voy a poner el denuncio ante el inspector central, porque yo la quiero mucho y no me quiere mirar. Si yo pierdo la querella, me voy a la capital para poder olvidar mis sentimientos por ella. Naturalmente, para olvidarte, busco el sedante del mar, porque las olas del mar Caribe mitigan mi soledad. ¿Y qué me importa que digan todos que me maté por amor? Si en la otra vida hay mejor vida, lo dice la religión. Ay, lo que esté la querida, consuela mi corazón. Ay, lo que esté la querida, consuela mi corazón. No dejes que haya un suicida, ay, por ser tacaña de amor. Edwin Medina, ósala. Préstame tu devoción para cantar con tu lira esta locura de amor. Pero la gente comenta que no es ninguna locura, son obra de los 50 que trajo la edad madura. Porque este carro no es un cacharro que se pueda calentar, es un modelo de los 40, eso de guerra mundial. Muchas victorias, pocas derrotas, hay en mi largo historial. Pa' que ahora vengas con tu indolencia y mi récord de maratón.